la frente muy alta, sin tristeza en el mundo y sin miedo en mi pecho. Sin dinero todo he conseguido, es que creo que nací con mi brazo derecho. Porque tengo mi cama de tierra, los mares de almohada y de cobija el cielo. Las estrellas, la luz de mis noches y el sol quita el frío que a veces yo siento. Yo nací con el brazo derecho y todo lo que tengo a mi Dios se lo debo. Pero no hay millonario que tenga las cosas más lindas que solo yo tengo. Amor, nada más usted me faltaba, amiga. Sin tristeza en el mundo y sin miedo en mi pecho. Sin dinero todo he conseguido, es que creo que nací con mi brazo derecho. Porque tengo mi cama de tierra, los mares de almohada y de cobija el cielo. Las estrellas, la luz de mis noches y el sol quita el frío que a veces yo siento. Yo nací con el brazo derecho y todo lo que tengo a mi Dios se lo debo. Pero no hay millonario que tenga las cosas más grandes que solo.